Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Lujo, Liliana Daunes y Quique Pessoa presentando La Otra Oreja, esta sección argenta, en vivo con Abelardo Martín, aquí con su guitarra y su disco. ¿Cuándo grabaste el disco? Y ese disco viene... se está grabando todavía, porque no, hay un montón de temas que quiero incluirlos ahí, viste, si todavía me falta. Pero, como esas páginas en construcción. Claro, sí, que esta parte está constantemente, ¿viste? Pues siempre aparece un tema nuevo y quiero grabarlo y me cuesta mucho, más que nada por organizarse y decir vamos a ir allá, viste. Claro. A grabarlo, porque a veces surgen cosas, viste, y no me da tanta la cabeza para hacer una y otra, pero no importa. Este pero tema. Ahí está. Sí, está ahí. El último, grabé un tema hace poquito de un tema de Yupanqui, que lo quería grabar, Meta Bala, que se llama, que es, me encanta. Entonces un guitarrista amigo me hizo una buena base y lo grabamos. Y el anterior que grabé es este, que queremos escuchar ahora, ¿no? Que es el rock del motoquero. ¿Rock? Sí, motoquero. Del motoquero. Largamos la chacarera, homenaje, vamos a un rock. Claro, es el homenaje a Gastón Riva, claro, muerto ahí el 19 y 20, y a Checho, compañero de hijos. Una canción que surgió una vez, me acuerdo que estábamos ahí en la... cuando se lanzó el bloque Piquitero Nacional ahí en la Mutual Sentimientos en el 2001, días posteriores al 2001, y había un compañero del CIMECA, el sindicato de mensajeros, que después se desarticuló, viste, tomó otro rumbo, y había un compañero detrás mío, Hueso, que lo volví a encontrar casualmente ayer. Me dice, loco, hacé la chacarera del motoquero, loco. Digo, no, qué chacarera, vamos a hacer el rol de motoquero. Así que hablé con el compañero que estaba interviniendo, porque realmente me impactó la intervención que hizo. Y lo llamé y le pedí algunas cosas. Y el flaco, viste, no entendía mucho, viste, que le preguntaba, como onda periodista, viste. Digo, no, viste, me tiró, viste, un par de datos, piola. Y me dice, y las marchas cantamos que manden a la yuta, manden a la montada, que acá en el microcentro los motoqueros mandan, viste, onda así. Y cayó justo en el estribillo de la canción. Dale, sí. Lo escuchamos del disco de Abelardo Martín, el rock. Rodolfo Gorosito en guitarra, loco. No, ¿en serio? Sí, qué groso. Mira, me acuerdo de Sui Generis cuando era quinteto, sí, antes sí, de sí. ser el dúo. Bien. Rodolfo Gorosito iba un homenaje al bajo, ¿eh? Capo total. Aquí está, por la otra oreja. Qué música, por favor. Somos caballeros motorizados, no del medioevo, sino del asfalto, Chasqui Pony Express. Mensajeros, casco y candil en mano, saetas, saetas en el viento. No nos para nada, ni la lluvia ni el trueno. El trabajo es duro, pero poco el sueldo. Documentos, visa, valores, remedios, kamikazes del asfalto. Ningún carril es el nuestro. Que manden a la yuta, manden a la montada, que acá en el microcentro los motoqueros mandan. En el oeste está Checho agitando, y que el cielo está en la tierra, solo hay que ir a tomarlo. Y que el cielo está en la tierra, solo hay que ir a tomarlo. ¡Aguante, hijos! We'll be right back. espontánea ya se venía gestando. Fueron muchas las luchas y se rebalsó el vaso santiagueñazo. Vino derramado. Río turbio cundre al Po, corrientes, corrientes, puentes sangrando. Esto gran y asesino. Congreso y la avenida hasta Plaza de Mayo, caballería ligera del pueblo sublevado. ¡Adelante! Que no hay perros ni de antes. Con cuidado, vienen los ratis ladrando. Que manden a la yuta, manden a la montada. Que acá en el microcentro los motos que nos mandan en Tacuarí. Está Gastón acelerando. Y esta vez nadie lo para y va a tomar al cielo por asalto. Y esta vez nadie lo para y va a tomar al cielo por asalto. Organización, solidaridad y lucha. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Impresionante el rock, ¿eh? Claro. Estamos viendo ahí ganas de movernos, ¿no? No nos subimos a los parlantes nuevos de la tribu. Porque son chiquitos. Y además por estar demasiado alto para mí. Nos están escuchando, está María Laura desde acá, desde Almagro, está Marga Pinto. ¡Saludos a Marga! Saludos para ella, compañera también de tantas marchas, de tantas luchas. En este tema, en este rock, bueno, fue muy descriptivo, ¿no? Por lo menos yo lo veía, los que estuvimos el 19 y 20 ahí en Avenida de Mayo, en Tacuarí. Buenísimo. ¿No? Y hoy solamente un poco de unas baldosas, ¿no? Baldosa. Recordándolo, cosa que lo pusimos en aquel momento. Sí, pero igual, el recuerdo de él como de todos los caídos en esa y tantas luchas no va a morir nunca, porque siempre hay compañeros fieles a trabajar para la revolución. Y la revolución es la acción cotidiana que damos todos los días con respecto al que está al lado nuestro, inmediato el otro. O sea, es eso para mí. Así llegamos, vamos a generar un día la revolución. Siendo solidarios con el otro, viendo al otro, desprendiéndonos de lo que tenemos para compartirlo con el otro. De esa forma, yo creo firmemente en eso. Abelardo, vos, digamos que hay músicos que son solidarios con los movimientos, que acompañan a los movimientos sociales, a las resistencias, a las luchas, pero vos, tu caso es al revés, vos sos un militante que hace música. Sí. ¿Cómo ves esto? ¿Es acaso una contradicción? No. Incluso con lo que estoy diciendo en relación a los músicos que acompañan, que no militan. No, es el tema así como si fuera yo un albañil, ¿viste? O que sea un carpintero o lo que fuere, que diga, voy a asumir el rol que tengo que asumir, que es modificar la sociedad y tratar de evitar que haya más muertes, que se acabe el planeta y que con ello nos lleven puesto a nosotros. Es esa la idea, pienso. La hago de la mejor forma que puedo. Sé que a veces me equivoco, sé que a veces no pongo todo el empeño que debería, sé que a veces mi espíritu decae y mi rodilla me duele, entonces hace que quizás no vaya y no cumpla con todo lo que quiero. Como hoy, a veces por torpeza, capaz que llegaba 40 minutos tarde acá, o digo, estaba ahí, digo, no, me vuelvo, ya está, ¿viste? ¿Para qué? ¿Entendés? Claro. A veces pasa eso. Pero no, yo creo que es eso, ¿viste? Soy un trabajador que tiene la posibilidad de haber recibido el don y fundamentalmente, también aparte del don, el afecto de la gente y el estímulo de la gente que te dice, loco, qué buen tema, qué bien, hace otro tema con respecto a esto, ¿sí? Entonces eso te va ayudando a ir creando. Y está bueno. La otra vez estaba ahí en la retaguardia, los compañeros de la retaguardia, en un programa, y Entonces el compañero que me asombró, ¿no?, dice, y no, quiero decir aparte que Abelardo es esto, lo otro, pero nosotros empezamos a ver el caso de Yanina porque era en la actividad de Diego y Luz Gómez, cuando estaba armando un sonido, vino y nos comentó de esa actividad. Uh-huh. Entonces es eso lo que trato de hacer, con la canción, ser un impulsor de las luchas y abrir este... Humildemente lo digo, ¿no?, el espíritu y la cabeza de la gente para que asuma su rol, que es el de cambiar esta sociedad. Uh-huh. Y bueno, y seguimos musicalmente. Hay compañeros colombianos. Está Chico Bauti, del cual leímos algunos poemas y que estuvo aquí en La Otra Oreja en los primeros programas de Colombia, pero desde Alemania, escuchando La Otra Oreja. Y volveremos a leer de su libro de poemas algunos por aquí. Abelardo, ¿y ahora? Quería recordar, el viernes pasado estuvimos con Liliana Daunes, Herman uh-huh. Schiller, que volvió a su programa en Radio Belgrano, ahora de 16 a 18, los sábados. Y Carlos Terribili, compañero, presentando el libro de una amiga, Liliana Riga. Uh-huh. Así que eso quería recordar también. Vamos a hacer este tema que es medio como autorreferencial, ¿no? Va, todos son autorreferenciales. Se llama... Me acuerdo, estaba un día en los dos sentado ahí, ¿viste? Digo, chao, luego tengo que salir, no quiero irme de algún lado, déjenme acá, ya está, ¿viste? Porque uno en el baño, ¿viste? Cerrar la puerta y decís, uh-huh. estamos acá, loco, ¿para qué salir? Pero hay que salir, ¿no? Así que me cuesta vivir la vida. Pero bueno. Me cuesta vivir la vida, son esos miedos, ser rengo no es bendición. Me cuesta subir al cerro, nadar contra la corriente, marchar de 11 al Congreso y más de 10 posiciones. Del Kama Sutra resuelvo, me cuesta vivir la vida. Son esos miedos, será por el duro alcohol, que siempre está al acecho, es un compañero fiel, que mata como el veneno, mas si el alma está abollada, y de cartón son los sueños, me cuesta vivir la vida, pero vivo, lucho y sueño. Cuando navego en tus ojos y respiro en tus cabellos y sueño al hijo del hijo nacer en un mundo nuevo. Me cuesta vivir la vida, son esos miedos de caer en la redada, por llevar zapatos viejos que me fichen por vagancia, porque trabajo no tengo y que carguen a mi cuenta la deuda que ellos hicieron. Me cuesta vivir la vida, son esos miedos, los hielos que se derriten y las ballenas de duelo, la justicia sin la venda. Los compañeros presos, se cambia solo el collar, nos meten el mismo perro. Me cuesta vivir la vida, pero vivo, lucho y sueño. Cuando navego en tus ojos y respiro en tus cabellos y sueño al hijo del hijo nacer en un mundo nuevo. Me cuesta vivir la vida y son esos miedos. ¡Qué grande! Abelardo Martín, están llegando mails, te están escuchando desde muchos lados. Gracias, compañeros. Dice María Laura que le gustó la de la moto, el rock ese. Muy bueno, la verdad. Nos quedamos con ese disco, ¿eh? Así es, obvio. Repetiremos ese tema más de una vez, ¿eh? Abelardo, y esto de grabar, de seguir participando, ¿tu repertorio se va modificando permanentemente? ¿Cómo haces? Sí, ocurre que tengo, voy a ser sincero, yo tengo que tener como 70 canciones Lo que pasa es que, viste, siempre voy a cantar y hay un margen de tiempo, entonces uno va a meter las que sabe que están ahí, que son clásicos míos, viste, Chacarera uh-huh. del Piquetero, Los Compañeros, El Rodo del Motoquero, Canto, que después voy a cantar, que es para mí la más grosa de todas las canciones que hice. Mentira, son todas grosas. No, para mí son grosas, viste, es como... Sí, lógico, son es como, pequeños hijos, ¿no? Claro, absolutamente. Y no, lo voy a tratar, y encima voy a tratar de, tengo canciones ahí que dicen, no puede ser que esta canción no la empiece a cantar. Hay una que tengo y que está metida ahí en mí y que prometo sacarla, pero te voy a decir los versos para que veas qué impresionante. Dice, mujer y hombre que te vas, nunca dejes en el mundo. A los que te quieren más, su dolor es tan profundo. Yo no me puedo explicar cómo vive el que hace mal, y el que es bueno siempre muere en pos de la humanidad. Libertad de tantos pueblos que se mueren desangrados, culpa del capitalismo y su monstruo imperial. La ambición imperialista contamina hasta los sueños, asesinando a la vida, y es socialismo o barbarie. Es una cosa que... Una declaración de principios, ¿no? Hecha poesía. Bueno, esperaremos la música. No, vamos allá, ya está ahí, está cerca. Bueno, y ahora musicalmente, ¿con qué seguimos? Decías de un tema... Vamos a hacerlo. Grosso, vamos, más te gusta, convidalo entonces. Para morirme. Onda de nada sirve de morir, viste que el tipo sí. cantaba eso supuestamente y después dijo, ya está, viste. Yo empecé a cantar en el secundario y tenía un par de canciones, tenía pocas canciones porque no tengo amplio dominio en la guitarra y no tengo oído para sacar canciones de otros. Entonces tenía dos canciones y nada, viste, quería sacar, qué sé, una de Serrat, viste, y no canchaba nada, loco. Pero fue una suerte, porque eso me posibilitó hacer canciones yo mismo, mis pequeños versos. Y bueno, entonces a partir de eso hice una, después la gente ya se cansó, loco, no tenés otra, bueno, vamos a darle otra. Y así se fue generando un repertorio que no se fue generando solamente por el pedido de la gente, sino por cómo me empecé yo a inmiscuir en la vida y en esta historia de organizarme junto con los compañeros, ¿no? Vamos a hacer antes que ese tema, así cerramos con ese, vamos a hacer un tema que nació ahí en la Ruta 3. Dale. Que se llama Los Compañeros. Que estaban juntando monedas, un compañero me dice, le pregunté para qué, dice, no, vamos a juntar porque la chica tiene que volver al barrio para hacer el relevo mañana, ¿viste? Y ahí nació este tema. El piquete de la Ruta 3. Bien piquetero. Estamos con Abelardo Martín en directo, en vivo, desde el Estudio Mayor, inaugurando este estudio. La otra oreja. Los compañeros que juntan las moneditas para los micros. Mañana hay corte de ruta y hay que aguantar el calor o el frío. El fueguito que se apaga se aviva con la esperanza, aunque el gobierno amenace con meter palos, con meter balas. El humo de las cubiertas ensucia el traje de los que mandan. El humo negro es más claro que los negocios de estos malandras. La droga es cosa común, de las coimas ni se habla. Del lavado de dinero son asesinos, trafican armas. El piquete es tradición, propio de la lucha obrera. El piquetero es vanguardia que se organiza, que se revela. Que se organiza y que se revela. Salud en coma 4, la educación casi embrutecida. Ser pobre es un delito, ser jubilado una pesadilla. Te rebajan el salario, procesan a los que luchan. Y si buscas rancho propio, viene algún juez y te desaloja. Este río navío ya no habrá dique que lo contenga. Estos dioses desatados buscan la mar, romper las cadenas. El torrente que alimenta a este río sin fronteras. La conciencia de clase, la perspectiva, tomar las riendas. El piquete es tradición, propio de la lucha obrera. El piquete no es vanguardia que se organiza, que se revela. Que se organiza y que se revela. Abelardo Martín en La Otra Oreja, y llegan mensajes de Alemania. Chico Bauti, un colombiano, un compañero, un hermano, que dice: gracias, Abelardo Martín, gracias por esas letras comprometidas con la vida. Ahí está, desde Alemania, nadando contra la corriente. Ahí está Chico Bauti, están los compañeros, los hermanos colombianos exiliados allá desde Alemania. Y está bueno compartir, y se nos está yendo el programa. Vamos a la última canción antes que se nos haga tarde. Pero, ¿cuándo tendremos otra hora? Están las compañeras ya del próximo programa, así que no tenemos chance, ¿no? Bueno, vamos a hacer este tema. Te lo quiero dedicar a vos y a las compañeras que están operando. Gracias por haber invitado. No, por favor. A todos los compañeros que de alguna u otra forma me dan su afecto, su apoyo, su amor, para seguir adelante en el camino de vivir la vida de la mejor forma que se puede y tratando de darle la mano al otro para juntos construir un futuro de luz, esperanza y bueno, adelante. Aguante los compañeros originarios que están acampando en Avenida de Mayo y 9 de Julio, todo el apoyo a ellos. Acérquense con agua, con frazadas, con lo que tengan, que todos bien recibidos. Ahí estamos. No canto porque tengo cuerdas en la garganta, ni toco porque hay manos que pulsan la guitarra. La canción herramienta de mi clase que avanza, barricada a los versos, la melodía metralla. La palabra insurgente se revela en el alma, sale como disparo apuntando al que habla de igualdad de derechos y de esta democracia. Pero el hambre y la droga en el barrio se instalan, prostituyen al niño, te violan y te matan. Pero si hablas de aborto se ofenden y se espantan, condenan si cortas la ruta cuando pasan. Pero quien se hace cargo de tanta panza hinchada, ¿cuál será la respuesta para tanta desgracia? ¿Cuál será la salida para tanta desgracia? Si hablamos de traidores y de quien nos engaña, se venden por su pincha y porque al final tranzan. Elocuentes y pulcros por los medios reclaman, pero nunca aparecen cuando hay palos y balas. Digo, soy socialista y honro a la Pachamama y al hombre y la mujer preñados de esperanza. Mano de campesina, pulmones del minero, matriz de meretriz, sangre de piquetero. No canto porque tengo cuerdas en la garganta, ni toco porque hay manos que pulsan la guitarra. La canción herramienta de mi clase que avanza, barricada los versos, la melodía metralla. Canto por el poder, la historia lo reclama, unidad de la clase en cada lucha diaria. Vivimos para luchar, luchamos para vencer. La sangre derramada no será negociada. Arriba los que luchan y a construir poder. La plata no se come y el árbol vida da. Mujer por tus derechos y el aborto legal. Libertad a los presos, basta de procesar. Oprimidos del mundo, luchar por el poder. Unidos desde abajo, nadie nos va a vencer. Unida de los pueblos en cada lucha diaria. Esa, impresionante. Alguna vez lo escuchamos este tema. Hay un disco, ¿no? El compilado de la red de solidaridad con Chiapas de Buenos Aires. Ah, mira, es cierto. Buenísimo. Y bueno, alguna tuvieron, vez lo pasamos, tuvieron también la gentileza de darme ese espacio. Y no, es... por supuesto, estamos con. Somos compañeros, algunos hacemos unas cosas, otras hacen música y la podemos compartir, ¿no? En realidad todos hacemos todo, porque el que hace música y poesía hace eso porque otros hacen historias para que el otro tipo se inspire y haga, ¿viste? Uh-huh. Así que... Sin embargo, yo vengo a denunciar acá públicamente que hubo una negación de Abelardo Martín a despedirnos con una versión de Hasta Siempre. Tradición en este programa. Lo siento. No, esto va a ser reparado solamente con una nueva canción tuya. Hoy vamos a hacer la excepción, no vamos a pasar una versión de Hasta Siempre. Te desafiamos a que despidas este programa con otra versión, con otra canción tuya. Meta. Dale, no vamos a perder la oportunidad de aire. Queda muy, muy poquito tiempo. Quizás se va la canción y se va, y nos vamos del aire. Pero te agradecemos, Abelardo. Gracias. Por favor. Y nos despedimos como siempre. Hasta la victoria. Hasta la victoria siempre. Me siento un arrayán, no solitario, de canela y de nieve pinta mis brazos. El sol que por momentos se queda helado, ante ese suave beso de tus labios. Por la noche, inciensos de madera y la luna pintando todo el lago. Tu mano y un suspiro duermen mi mano, y esa brisa lavando todo el llanto. Quiero volar al cóndor, buscar a mi esperanza, sueños para ir vanar. Y vamos a ir al último tema, como casi siempre. Una subversión del tema de Carlos Puebla. Una nueva versión de Rey Cabrera, desde Cuba, que nos canta Hasta Siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso seco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando toda Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. seguiremos adelante. Como junto a ti seguimos y con Fidel te decís, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Buenas noches, jugamos mañana. La otra oreja.